Kaixo eta ongi etorriak. Esto es el 28 encendido. Sintoniza Siroli Ratia 107.5 de la FM. ¡Apa, Nacho! ¡Apa, Kaixo! ¿De qué va a ir hoy el 28, Nacho? Pues bueno, hoy vamos a remontarnos a los años 50, a los inicios del Rhythm and Blues y quizás primeros 60, sobre todo en su vertiente femenina y sobre todo principalmente a Etta James. Una de las grandes voces del Rhythm and Blues y del Soul. Eso es. Así que todo eso es lo que abarcará el 28 encendido, lo que es la primera etapa de Etta James y bueno, durante los 60, que después seguiría y seguiría porque dejó un montón de material. Sí. Y una voz muy de referencia en el ámbito de la música afroamericana, desde luego. Sí, desde luego. Bueno, pues en un momentito el 28 encendido dedicado a Etta James. Comenzamos el 28 encendido con Ruth Brown, también una recordada voz del Rhythm Blues. Y otra pionera. Ámbito cincuentero. Eso es, porque pionera. Y además, bueno, que trabajó también con una pareja de compositores pionera en el Rhythm Blues como Leiber and Stoller. Efectivamente. Esta vez vamos a escuchar alguna composición de Van McCoy. También. Sí, pero vamos, que es así como los compositores más de referencia con los que trabajó ella. Ruth Brown, 5 números 1 de listas de Rhythm Blues durante los 50. Una auténtica pionera. Efectivamente. Escuchamos Here He Comes, 1960. And dig him, y'all. He's coming to call. Dig him, y'all. Slopping down the hall. Move out the way. I got a powder on my nose. Jumping through my crazy clothes for love of man. Loving on, she'd know the reason why. They their clothes. They go in them raggedy clothes. Busted shoes, twisted tie, raggedy baggedy, still he's my lover man. They go in their raggedy clothes. Busted shoe, twisted tie, raggedy, baggedy, still is my lover man. My lover man. My lover man. Continuamos con Mary Love. Sí, una voz ya más soulera, especialmente activa en la segunda mitad de los años 60. Sí, además de un clásico del norte. Fue descubierta por el manager de Sam Cooke, J.W. Alexander. Eso es. También desarrolló carrera en el sello Modern. Sí. Con Marietta James. Eso es. Esta canción es del publicada en 1966, ¿no? La que vamos a poner. 67, 66. Eso es. Y yo esta la conocí primero por una versión que hacía un grupo de actual de Northern Soul americano que se llaman Los Insiders en el LP Manifesto. Uh-huh. Es una versión también muy buena. Ladies Burden Down también es el título de un recopilatorio de temas de Mary Love, muy sí. Recomendable. Pues nada, escuchamos, como decíamos, Ladies Burden Down, Mary Love, 1967. Entramos ya en este repaso que vamos a hacer de esta primera etapa de Etta James, James Etta Hawkins, más conocido como sí. Etta James. Ella pasa es que dio la vuelta al nombre para... De James Etta a Etta James. Eso es. Muy original. Sí, es una biografía muy curiosa, un personaje que me recuerda mucho a Billie Holiday en cuanto a las penalidades sí, que sufrió. Tiene sus cosillas de vida un poco agitada, digamos. Sí, sí, sí. También con pues, sustancias y de todo. Y de malvivir de la música. y de malvivir de la música. Y bueno, que las aficiones que tenía igual fuera del esto, pues repercutieron un poquito en su carrera. Sí, bueno, eso es una constante. Pero aún así, es una voz muy de referencia. Bueno, y dejó unas grabaciones estupendas. Sí, desde luego, y que trascendió géneros. Porque es, claro, puedes decir, es una cantante de soul, de jazz, de rhythm blues, pero bueno, que es una de las grandes voces. Bueno, al final es que es lo que confirma lo que siempre decimos todo, que los estilos están todos unidos. Parece que no, pero están todos unidos. Bueno, pues vamos a escuchar a Etta James y That's All. James, que nació en Los Ángeles en 1938. Sí, y bueno, ya marcada pues un poco por quién eran sus padres, ¿no? Ella era hija de una prostituta y luego de un supuesto jugador famoso de billar, un tal Minnesota Fats. Bueno, son cosas de la vida de esta persona. Sí, pues que ya naces en una familia desestructurada, ¿no? Sí, bueno, se fue, pues eso, con, a vivir, fue con amigos o con eso, con gente, sí, de acogida, pero... No tuvo padres, realmente no tuvo padres. Musicalmente es que comienza en el coro, sí, como es el clásico, ¿no? Como tiene que ser. En el coro, explotada y maltratada por un cura encima. Seguía a ser un hombre bastante severo en sus métodos didácticos, digamos, musicales. Hombre, fíjate que hasta para sacar la más voz la presionaba el pecho y el estómago. Sí, hasta hacerle daño se ve, no sé, pues sería, pues este hombre era de una escuela muy rara. No, eso es cuando te quieren exprimir literalmente, ¿no? ¿O no? Muy jovencita, descubre Johnny Otis. Sí. Esa especie de hombre de renacimiento, de rhythm blues, que hacía de todo. Sí. Ese se merece un especial. Que tenía su banda, tenía productor, representante, compositor. Vamos a escuchar Etta James, Strange Things Happening, del LP Good Rockin' Mama, que es un disco que sacó Ace Records en los 80. 81, si no me equivoco. Sí, puede ser. Sí, recopilando material viejuno de Etta James. Strange things happening. Etta James comienza con unas amigas que montan un grupo. Eso es. Que es lo que descubre Johnny Otis, que las convierte en The Peaches. Exactamente, ya pues ellas regresan a Los Ángeles, además. Con The Peaches es cuando conoce por primera vez el éxito, Etta James. Encima, bueno, ese año te lo heredaron a Little Richard. Sí, a consecuencia de este single que vamos a escuchar ahora, The Wallflower, sí. Es un disco que graban The Peaches con Richard Berry, con la orquesta de Johnny Otis, y que es el primer éxito que les lleva a telonear a Little Richard. Fíjate, que no es cualquier cosa. En época, además, en los años dorados del rock and roll de los 50. Sí, 1955. En concreto, sí. Efectivamente. Sin más, Etta James, The Wallflower. Hey, baby, what do I have to do to make you love me too? You got to roll with me, Henry. All right, baby. Roll with me, Henry. Don't mean maybe. Roll with me, Henry. Any old time. Roll with me, Henry. Won't change my mind. Roll with me, Henry. All right. You better roll it while the running. Hay que decir que este tema tuvieron que cambiarle el título a cuenta de, bueno, que el título original era Roll With Me Henry, como repite la canción, y que, bueno, por las connotaciones sexuales y demás. Sí, sí. Eso ocurría mucho de que... Eran muchas veces, las letras eran escandalizantes, que ahora nos pueden parecer un poquito... Bueno, pero estamos hablando en concreto de las letras que iban a las listas de Rhythm and Blues, porque luego cuando eso sí. se pasaba al, sí, al, al Rhythm and Blues blanco, es decir, al rock and roll, esas letras se edulcoraban. Muchísimo, tanto como el sonido también, claro. Exacto. Bueno, pues tras otro éxito en lista Rhythm and Blues, The Peaches desaparece y Etta James comienza su carrera en solitario, permaneciendo en Mother Records, pero no teniendo esos éxitos. Eso es. Pues actuando en el circuito de pequeños clubes locales y demás, como decíamos, un currante de Rhythm and Blues. Sí, yo creo que hasta que no se mueva a Chicago no empieza a levantar cabeza, ¿no? Bueno, pues otro de los temas de Etta James de esta época, Good Rockin' Daddy. Go, go, go. Jumping fast, all right. Como apuntabas tú, Nacho, el siguiente paso es ya la Chess. Sí, y la Chess, y también un personaje fundamental en lo que fue su vida profesional y personal en los siguientes años, como Leonard Chess. Efectivamente, Chess del sello Chess. Eso es. Que bueno, es toda una época, bueno, la relación dura hasta los 70. Eso es, y no... Hasta que, bueno, ya que la Chess ya la venden los... Eso es. Vamos, que los hermanos Chess. Si mencionamos que fueron pareja, es porque eso influyó en su vida profesional, vamos. Sí, efectivamente. Porque no nos gusta andar con tantos chismes ni esas cosas. No, la vida de la gente, pues bueno, oye. Eso es. No, esto es más musical que otra cosa. Eso lo afectó en su carrera. Otro clásico de la Chess, interpretada por Etta James, es lo que vamos a escuchar ahora. Es una composición de Willie Dixon. Sí, otro curante del rhythm and blues. También, este Spoonful. But a spoon, baby, is good enough for me. Men lie for that spoonful. Yeah, women die for that spoonful. You know they sigh for that spoonful. Etta James con Harvey Fuqua. Como comentábamos, una vida tumultuosa, una afición a las drogas que había adquirido ya desde muy joven. En concreto, pues, la heroína y el alcohol, como les pasaba, pues, por ejemplo, a Billie Holiday o lo pasaba a Charlie Parker. Muchas veces puede ser incompatible con la disciplina que requieren las grabaciones. Pues fíjate, entonces, claro, la carrera discográfica se resentía un poco. Era irregular, aunque tocó todos los palos, a partir del jazz hasta Rhythm and Blues, soul y tal, pero sí irregular. Efectivamente. Escuchamos Etta James, Plum Nuts, 1961. You didn't mean no good. Producciones. Sí, además, y qué arreglos y qué todo. Sí, y además, bueno, a mí me resulta irónico porque esta es la letra de una mujer que quiere mantenerla a su marido más en casa porque es un golfo y tal, no sé qué, y la juerguista era ella. Sí, Etta James era bastante juerguista. Sí. Oye, sí. Pues qué bien, pues se pasó bien. No, porque, hombre, oye, la vida fue muy dura para ella y qué menos que darte una alegría, ¿verdad? Aunque vamos a escuchar. Se pasó, pero bueno. Sí, a veces sí, los excesos tampoco. Bueno, en fin. Vamos a escuchar un tema no orquestal. Pero un clásico, que es el Pushover. Sí, jo, qué bueno. Es todo un temazo, 1963, Etta James. So you told all the boys that you were gonna take me out. Even had the nerve to make a bet. Yes, you did. That I would give in. All my love, you would win. But you haven't. You haven't won it yet. You took me for a push. Oh, oh, you thought I was a push. Oh, oh, I'm not a push. Oh, but you thought my love was easy to get. All of the girls think you're fine. They even call you Romeo. You got them, yeah, you got them running to and fro. Yes, you have. Hace Chess, después es animarla o pedirle que trabaje con el productor Rick Hall. Sí. Pues eso, abriendo una etapa nueva Tío, qué nuevo sonido. Grabando con los Muscle Shoals, esa banda de acompañamiento que, de la que tendremos que hablar. Sí, sí, también es cierto. Algún día. Nunca reconocida. Hombre, este tío era el productor de Wilson Pick, ¿eh? De Roy Orbison, de un montón de gente. Y sí, realmente. Y esta etapa de Etta James tiene un sonido de como si fuera un artista del Atlantic, a pesar de que sigue en la Chess. Mira, pues vamos a escuchar a Etta James haciendo una versión de Don Covey, ahora que decías el Atlantic. ¿Ves? ¿Ves qué cosa? Del LP del Mama Watch Dog. My man is a watch dog. My man is a watch dog, yeah. I don't want no watch dog. I want a man. I don't want no watch dog. I want a man right now. I don't want no man of mine. Everywhere I go now, he's right behind. Las grabaciones se realizaron en los estudios de Rick Hall, los Fame Studios, que la banda de acompañamiento, que era la que utilizaba en esos estudios, eran los Muscle Shoals, y bueno, que marcan también un sonido, de hecho tienen un recopilatorio de estos trabajos. Es que las backing bands marcan mucho detalles sonido, con The Muscle Shoals, que vamos, que es de traca. Sí, sí, sí, sí, sí. Y marca mucho el sonido y la personalidad también del artista que cante con él. Hombre, fíjate, cuando estuvimos hablando de Funk Brothers. Por ejemplo. Vamos a escuchar uno de esos temas que aparece en este disco que comentábamos, de Etta James, Fire. Can turn me on like a TV. esta sesión estamos hablando de la segunda mitad de los años 60, porque justo en la mitad de los años 60, 65, la carrera discográfica había tenido cierto bajón, y este cambio de sonido la reactiva en cierta medida. Sí, sí, y bueno, joder, es que dejó una cantidad de joyas de con los Muscle Shoals tocando que vamos, no pasa. Y versiones chulísimas. Vamos a escuchar el Security de Otis Redding. Eso. Mira, volvemos al sonido de Stax. Conocidísimo tema, pero muy bonito, que lo hace Ty James, lo hace muy suyo. Lo hace muy suyo. Y con ese sonido ahora peculiar de esta banda. Seguimos en el 28 encendido hablando de Etta James esta semana en Iroles Ratia, por supuesto. Hablábamos de Etta James y, claro, los altibajos que producía sus aficiones a sustancias así embriagantes. Sí, bueno, y sobre todo que afectan tanto el sistema nervioso central como puede ser el alcohol y la heroína. Y, claro, ella produjo una carrera irregular, pero bueno, que tuvo una producción impresionante. Es 20, casi 30 discos de estudio. Sí, yo creo que casi todo lo que grabó estuvo muy bien. Vamos a escuchar una de esos temas imprescindibles, el In the Basement. Sí. Esa colaboración con Sugar Pai de Santo, otra pionera de Rhythm and Blues, que también nos gusta un montón. Sí, es un clásico ya en este programa, esta canción. Yeah. do. There's no one under you in the bay. I'm going, you can't avoid. Oh, no. That's what it's for. I want to go down in the basement. Whoa, I want to go down, down, down. Tell them what you want to go down for. Down, down in the basement. Es una canción bonita, además, con esta letra que explica que si tú no tienes dinero para ir a los clubs y todo eso, que te montes la pista en el sótano. En el sótano, en the basement. Eso es. Bueno, pues ya para cerrar este repaso que hemos hecho a la primera etapa de Ty James, que, sí, que va, ya escucharemos más de Ty James, seguro, sí, vamos. Comentar que tuvimos la suerte, pero la vimos tanto ayer como yo en el Festival de Jazz de Donosti. ¿Por qué dices lo de la suerte o no? Pues porque, claro, ahí se comportó como una diva, ¿te acuerdas? Porque empezó a cantar una canción de Falla. Era algo para lo que no estábamos preparados. No, y encima la cantó todo el rato seguido durante bastantes minutos. Total, que el público mostró como señales de desaprobación y ya se piró. Menos mal que luego tocaba B.B. King, si no recuerdo mal. Bueno, pues... Pero bueno, para un poco hablar del carácter también de ella, de diva y tal, pero que bueno, que también es normal en una persona que sufrió tanto como sufrió ella. Sí, desde luego. No, es una vida como poco curiosa, ¿no? Sí. Me recuerdo mucho, ya digo, a la biografía de Billie Holiday. Una persona con 14 años ya estaba cantando. Está cantando e incluso su padre adoptivo a veces cogía y la despertaba para que sus amigos borrachos a la noche le hicieran cantar. Esas son cosas que ocurrían en la familia Flores también. Es curioso. Fíjate. Pues nada, nos despedimos por Etta James con Do Right. Somebody done pull my coat. Hey, you better straighten up or get right now. And do right. Hey, that's right. You better make it up in your mind. I'm gonna put you down, yeah. Yeah, and I heard you lie, but rather than quit you, I preferred to cry. I didn't have sense to know that I was just your goat, but look out, somebody done pulled my coat. Hey, you better straighten up or get right now and do right. Hey, that's right. You better make it up in your mind. I'm gonna put you down. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el 28 encendido dedicado a Etta James. El nivel de Rotterdam, 107.5 de la FM, si me quieres decir. Efectivamente, y sin más... ¡Hasta la próxima! Os dejamos con Jackie Ross, y eso, hasta la próxima.